Es un placer estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos iniciando una nueva semana de conversación con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Recuerda usted que lo que estamos viendo son el concepto de misioneros bajo el alero, bajo la dirección de Dios, que nos manda a ser quienes llevemos adelante una gran comisión. Y tomamos ejemplos de variadas personas, cómo actuaron en situaciones diferentes, pero ahora vamos a ver un tanto acerca de Jesús, cómo actuó, y quizás alguno de nosotros nos va a sorprender un poquito, cómo Jesús actuó en las misiones. Con aquellos que no eran precisamente interculturales, judíos. Fíjate. Justamente, con los que concepto, no eran judíos. Fíjate qué interesante este concepto, porque los interculturales son aquellos que están mezclando varias culturas, pero no tomando una cultura sobre otra, sino en una manera horizontal, y eso permite que interactúen, se comuniquen. Pero recuerda tú que Jesús, por eso yo quería llevar adelante este concepto de que Jesús en algún momento mandó a los discípulos a hablar con los de Israel primero, los judíos, ¿verdad? Sí. Vayan a esas casas primero, no hablen con nadie más. Ahora, a él lo tomamos y vamos a ver durante esta semana cómo actuó con las personas con estas culturas que no eran justamente judías. Y el texto que aparece central lo dice, fíjate, en Mateo 12:18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Este es un texto que de alguna manera explica el trabajo de Jesús con estas otras etnias, con estos otros Ahora, personajes. Fíjate, es interesante que ahí en San Mateo capítulo 4, verso 15, se habla de Galilea de los gentiles. Nuestro Señor Jesús pasó gran parte de su ministerio justamente en Galilea, sin duda por la influencia no judía de la provincia. Ahora, tenemos que reconocer que Galilea estaba al norte, estaba Judea, recordemos, en Judea estaba Jerusalén, estaba Betania, estaba Belén, estaba Emaús, estaba Jericó, todas esas ciudades están precisamente en Judea. Claro, y a propósito de eso, ¿sí? Perdón, solamente no perder la idea, esta es Judea que tú apareces, ahí aparecen los judíos, o sea, los judíos, claro, están allí nomás, fíjate. Y fíjate, después de eso está Samaria, ahí están los samaritanos. Y después de Samaria viene Galilea. Ahí en Galilea nosotros encontramos a Betsaida, encontramos Capernaum, Magdala, de donde era María Magdalena, uh-huh. Tiberías, Caná de Galilea, Nazaret, Naín, recuerda de la viuda de Naín. Entonces, Samaria estaba entre Judea y Galilea. Y ahí, precisamente en Galilea, fue donde él tuvo algunos encuentros con estos extranjeros, porque era una ciudad donde había mucha gente que no era precisamente judía. Claro, la verdad es que eran tres provincias las que habían en esa época solamente. Justamente, tres provincias. Eso es bueno hacerlo notar, porque de improviso uno se pierde un poquito en esto de la geografía. Y vemos aquí Jesús, y vamos a conversar un poquito acerca de Juan 4:4, el encuentro de Jesús, que incluso lo encontramos rompiendo algunas reglas, bueno, es lejos de, digamos, de los judíos mismos, de su nación, pero uh-huh. rompiendo algunas reglas. ¿Qué es lo que se cuenta allí en Juan 4:4 en adelante? Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y cansado del camino, ¿no es cierto?, estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Eso significa mediodía, más o menos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué te parece a ti? Porque el resto creo que lo conocemos, el incidente, pero ¿qué te parece a ti esta situación? ¿Cómo abre el diálogo Jesús con esta mujer y cómo se va después la conversación? Mira, creo que en primer lugar debemos hacer notar que Jesús al hablar a la mujer estaba pasando por sobre las tradiciones, estaba por sobre lo que se debía hacer y no se debía hacer. En primer lugar, nunca, nunca un hombre debía hablar con una mujer en público, salvo que fuera un familiar, pero ni aún así. Y a solas. Claro, más estando sola. Ese fue un problema, el que él pasó por encima de eso. Además de eso, la misma mujer se sorprende y le hace la pregunta, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana? Ella era samaritana, era de Samaria, que los judíos y los samaritanos no se podían ver, eran enemigos acérrimos. Entonces, ella era samaritana y era mujer. Entonces, él pasó por sobre eso. Y quizá una de las cosas que uno debe aprender aquí con Jesús es que si uno tiene que traspasar algunas leyes por ganar a la persona para Cristo, lo va a hacer, pero no por otras razones. Si uno analiza con tranquilidad la conversación, Jesús la lleva enseguida a la parte espiritual y le va a decir, si tú supieras, ¿no es cierto?, quién es el don de Dios y quién te dice, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. Y le dice además, y la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. O sea, Jesús va a la parte espiritual y la mujer sigue con la parte terrenal, esta parte física de sacar agua. Yo creo que es bueno que nosotros dejemos bien en claro que Jesús no transgredió ninguna ley. Que eso quede claro, Jesús no transgredió ninguna ley. Esto eran tradiciones, las costumbres culturales que no se dejaban. Pero no eran leyes. Dios no había mandado que esto fuese así. Hay oportunidades, sí, que dice la Escritura, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro. Si el gobierno hace una ley y esa ley está por sobre mis principios, mis valores, ahí yo debo desobedecer al gobierno. Ahí no se puede transar en eso. Ahí yo debo desobedecer, porque yo estoy obedeciendo a Dios. Por eso debo desobedecer a los hombres. Ahora, interesante como Jesús sigue la conversación, ¿no es cierto? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, y aquí aparece más, el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es como decirle, mira, ¿sabes que hay una forma de solucionar tu problema este que vienes todos los días aquí a buscar agua? Y la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve. Y aquí rompe la conversación Jesús y la saca de lo lindo que estaba llevando el Evangelio. Pero te fijas, ¿por qué rompe la conversación? Porque ahora quiere llevarla realmente... Al terreno personal, donde tiene que tomar una decisión. Llama a tu marido y ven acá, porque no te lo voy a dar a ti solo. Y aquí la mujer se defiende y dice, Señor, no tengo marido. Y Jesús lo responde tan suavemente, dice, exactamente. Porque el marido que tú tienes no es tu marido, incluso le dicen los maridos que ha tenido, y aquí la mujer se despierta y se da cuenta que está frente nada menos que al Mesías. Y después de eso, dice, no sé por qué el relato dice que llegaron los discípulos, se admiraron de que está, claro, porque, pero mira, está conversando con una mujer. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que también es bueno que lo digamos. Jesús allí, en Samaria, se encontraba fuera del territorio judío y no estaba atado a sus tradiciones, entonces tampoco tenía. Pero lo invitamos para que usted siga leyendo el texto. Es maravilloso cómo Jesús se acercó a una mujer samaritana. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuán lejos de su zona de confort está dispuesto a ir a fin de ministrar a otros? Ahora, ¿cuán lejos debe ir? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.